En la Facultad de Arquitectura, el reciclaje es algo de gran importancia. Fue así como séptimo semestre desarrollaron un proyecto ambicioso. La alumna Carolina Hernández Nieves nos expresa lo siguiente. El proyecto trató de captar toda la basura que se generaba dentro del taller de arquitectura, enfocándose principalmente en la generación de papel, ya que es lo que mayormente se genera. La semana de reciclaje se realizó del 30 de noviembre al 4 de diciembre, y aunque fue originalmente organizado por la arquitecta Annette Lyons, los alumnos decidieron continuar esta consciente labor. Se espera que pronto las demás facultades se puedan unir a este honorable proyecto y juntos se pueda hacer algo bueno por el planeta.